objetivo principalmente fue esto de tratar de integrar, digamos, los saberes jurídicos con las problemáticas sociales que estaban reclamando los pueblos fumigados en el tema de los agrotóxicos y cómo afectaban la salud de los ciudadanos vecinos a los sembradíos de soja y demás, con la temática esta de los paquetes tecnológicos y cómo los afectaban la salud. Y una problemática bastante importante y la que a nosotros más nos interesaba de alguna manera, era garantizarles el acceso a la justicia a estos vecinos que querían formular sus denuncias y no encontraban eco dentro de los organismos públicos. Entonces no podían de alguna manera hacer oír sus reclamos o tener algún control o alguna certeza de control con respecto a los organismos estatales y demás, que la red es una red nacional. Se decidió convocarnos en una red, en un encuentro que fue el 4 de diciembre del 2012, el año pasado, aquí en la Facultad de Medicina, y conformar esta red de abogados de pueblos fumigados. Entonces se conforma la red, se arma un manifiesto también a los fines de hacer un posicionamiento desde lo teórico, de lo jurídico de esta problemática, y bueno, empezamos a trabajar en red a través de un blogspot, subiendo informaciones, protocolos de denuncia, qué hacer cuando me están fumigando, qué pruebas tengo que colectar, porque también esto era bastante temático, el tema de que nos llamaban los vecinos, nos apersonábamos a las localidades y le preguntábamos qué pruebas tenían, si tenían foto y no habían hecho nada. Entonces, de alguna manera, revisar este tipo de guía de qué cosas tendrían que ellos tener en cuenta, cuáles eran las ordenanzas que permitían o no permitían, cómo permitían las fumigaciones, y las pruebas que ellos tenían a los fines de poder encauzar algún tipo de reclamo viable, ¿no? Probable. Entonces, bueno, a través de eso se empiezan a revisar los protocolos y la llegada de los vecinos con este tema. También asesoramos en las causas como en Alvear, por ejemplo, que interpusieron un amparo ambiental. El juez siguieron los abogados de la causa que los vecinos eligieron, pero todo el armado, digamos, y la información de ese amparo fue desde la red. Así que es un trabajo re lindo, muy comprometido también, porque somos todos fumigados, como vos bien decís. Lo que pasa es que a uno le toca también desde la tarea profesional y el desempeño profesional. Pero bueno, la problemática de estos modelos de producción nocivos para el ambiente y la salud, que nos ponen en alerta a todos. Siguen apareciendo, digamos, redes donde, bueno, los ciudadanos comunes también empiezan a organizarse. Creo que está, por un lado está bueno, pero habla mal de las claras, digamos, de los organismos del Estado, ¿no? Hay pocos, no podemos decir o generalizar en todo. Hay pocos que han asumido el compromiso y la responsabilidad desde el lugar que ocupa, ya sea desde un organismo público o no, de poner en debate estos modelos de producción y estas acciones antrópicas nocivas, ¿no es cierto? Si bien sí, hay, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe ha recepcionado y tiene como 4 resoluciones hechas respecto de esto. El Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, como controlador de la Administración Pública Provincial, que es la potestad que tiene, ha solicitado a los organismos públicos, por ejemplo el Ministerio de la Producción, que es el que tendría que controlar información con respecto a esto, y el Ministerio de la Producción le responde que son 6 ingenieros agrónomos para controlar toda la provincia. O sea que en definitiva también las cuestiones presupuestarias y el interés de control sobre estas prácticas evidencia una gran laguna, ¿no? O un gran desinterés por parte del Estado. ¿Adrede o no? No lo sabemos. Tampoco sería, digamos, ético decir que no, que es adrede. Sí sabemos que está en esa falencia y sí sabemos que es la población la que reclama respuesta ante estas cuestiones. También, por otro lado, sabemos que las leyes por las leyes mismas o las escrituras puestas en la ley, sin los controles de la ciudadanía y sin los controles del poder público, quedan en la nada. Entonces este es el desafío, empezar a visibilizar estas cuestiones, que también los organismos públicos y los funcionarios públicos en particular se hagan cargo de esto, de que lo que está reclamando la sociedad en estas cosas, y empiecen a debatir y a tomar medidas serias con esta problemática.